exigente, no. Aquí te va a arruinar, hombre. Me va a arruinar, no, me arruinó. Yo no sé qué voy a hacer con esta vida tan cara, y yo como buen chofer y sin conseguir cuchara. Con 9 hijos que tengo, mi suegra y mi mujer, mis cuñados y mi suegro también para mantener. Cálmate, Osvaldo. Cada que voy a mercar me cuesta un ojo en la cara, y si llega descompleto mi mujer se pone brava. Mi suegra me dice: yerno, tranquilo, tranquilo, negro. Pero no sabe que tengo mi ombligo como un tetero. Mi suegra me dice: yerno, tranquilo, tranquilo, negro. Pero no sabe que tengo mi ombligo como un tetero. Con razón te llaman el buen marrano. Eso. Me encarga el hueso, las papas y la morcilla, el cacao, el arroz y también la mantequilla. De todo pide la pobreza, comprado sea el fiado. Y yo como un buen marrano, ya estoy como el arruinado. De todo pide la pobreza, comprado sea el fiado. Y yo como un buen marrano, ya estoy como el arruinado. Me encarga el hueso, las papas y la morcilla, el cacao, el arroz y también la mantequilla. De todo pide la pobreza, comprado sea el fiado. Y yo como un buen marrano, ya estoy como el arruinado. De todo pide la pobreza, comprado sea el fiado. Y yo como un buen marrano, ya estoy como el arruinado. Cálmate, Osvaldo. Cálmate, Osvaldo. Cálmate, Osvaldo. ¡Ole! ¡Ole, ¡ole, gitano groserón! ¡Maldita sea, niña! Ole, ole, gitano grosero malicioso. Ese español malicioso ahí, que canta en el tejado. Como huele maluco ahí, debe ser que saca. Ay, paren, ay, ay, yo soy gitano, gitano. Ay, no me gusta torear, porque de pronto es el toro. Me puede perjudicar. Ay, ay, ay, ole. Por eso es que en mi Sevilla me llaman el gitanillo. Ay, como soy tan garboso, creen que yo pongo el jundillo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ole. Juanito de la Cruz me llaman, porque tengo mucha fama. Ay, que tiene la zarza mora, que no viene y me lo mata. Ole, ole, ole. María Puñales te llaman, gitanilla salerosa. Ay, dame limosna de amores, dolores, ay, poniéndome a mí la cosa. Soy gitano muy garboso, historia no tiene cuando, ay, que me quiten ese toro, que me está perjudicando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En un castillo de arena lloraba la zarzamora. Ay, será

Esta es pa'l rosal de mis amores. ¡Ay! Mañana me voy pa'l campo a traerle flores a mis amores. Mañana me voy pa'l campo a traerle flores a mis amores. Un ramillete de pensamientos van a expresarte mis sentimientos. Y con las rosas más ruborosas decirte quiero como te quiero. Las auroras perfumadas te hablarán de mis desvelos. Las auroras perfumadas te hablarán de mis desvelos. Con manojitos de noviecitos, bellos ramitos de jazmincitos y margaritas bien fresquecitas, decirte quiero como te quiero. Con un manojo de hinojo yo te diré si tu amor me engaña. Con un manojo de hinojo yo te diré si tu amor me engaña. Y me iré a llorar tu ausencia con las orquídeas de la montaña. Y me iré a llorar tu ausencia con las orquídeas de la montaña. Te dirán los girasoles, te amo con delirio. Y soñando en tu boquita, beso la flor de los lirios. Tulipanes y claveles voy a sembrar junto a tu ventana. Tulipanes y claveles voy a sembrar junto a tu ventana. Con primaveras y enredaderas, la flor del beso con embeleso. Y con cariño la flor de armiño, decirte quiero como te quiero. Y estas son de mi jardín, Zulderi y mi Carolina del alma. Las auroras perfumadas te hablarán de mis desvelos. Las auroras perfumadas te hablarán de mis desvelos. Con manojitos de noviecitos, bellos ramitos de jazmincitos y margaritas bien fresquecitas, decirte quiero como te quiero. Con un manojo de hinojos yo te diré si tu amor me engaña. Con un manojo de hinojos yo te diré si tu amor me engaña. Y me iré a llorar tu ausencia con las orquídeas de la montaña. Y me iré a llorar tu ausencia con las orquídeas de la montaña. Buena sabiéndola llevar, yo tengo mi plata para parrandear. Yo soy parrandero, me gusta bailar, cuando tengo plata me gusta gozar. Yo soy parrandero, me gusta gozar, cuando tengo plata me gusta bailar. Señor cantinero, que sirva lo mismo, que sigue la barra, mañana es domingo. Señor cantinero, que sirva lo mismo, que sigue la barra, mañana es domingo. Con toda mi franqueza y sin egoísmo, si un amor me deja, para mí es lo mismo. No siento tristeza ni siento dolores por viejos cariños ni nuevos amores. No siento tristeza ni siento dolores por viejos cariños ni nuevos amores. Señor cantinero, que sirva lo mismo, que sigue la barra, mañana es domingo. Señor cantinero, que sirva lo mismo, que sigue la barra, mañana es domingo. Sírvase lo mismo. Con toda mi franqueza y sin egoísmo, si un amor me deja, para mí es lo mismo. Si un amor se aleja, no me deja historia, que Dios la proteja, que Dios la socorra. Si un amor me deja, no me deja historia, que Dios la proteja, que Dios la socorra. Señor cantinero, que sirva lo mismo que sigue la barra, mañana es domingo. Señor cantinero, que sirva lo mismo que sigue la barra, mañana es domingo. ¡Juele! ¡Hombre, qué pasó aquí! ¡Ya me dañaron la parrandita! ¡Se daña porque se daña! ¡Opa! Estuve en una parranda en casa de don Martín. ¡Qué tremenda borrachera tenía la gente allí! ¡Claro! Se formó tremendo ponche con el mismo don Martín. Y yo saqué la peinilla y entonces le dije así: ¡qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! ¡Qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! ¡Agarre ese palo, mi Gireles! ¡Qué chimba, qué chingandela! Entonces, ¿pa' dónde estamos, pues? ¡No pa' turbo! ¡No más turbo! ¡Cómo! ¡Ándale! Ya después de muchas horas, al fin encontré a mi suegra, con dos tiros en un ojo, y puede que hasta lo pierda. ¡Claro! Al pobre de Manuelito, le mataron a su tía, con el garrote en la mano, a todo el mundo decía: ¡qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! ¡Qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! Ya después de muchas horas, al fin encontré a mi suegra, con dos tiros en un ojo, y puede que hasta lo pierda. ¡Claro! Ya me dañaron la fiesta, cosa que yo no esperaba, que se siga la pelea, y a todo pecho gritaba: ¡qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! ¡Qué chimbala, qué chimbotella, qué chimbazos, qué chimbirios! Colombia y en el Japón, este lima alegre y muy sabrosito, se baila en Colombia y en el Japón. Llevando a Colombia en el corazón. Colombia. En el corazón, el chinito alegre. Se va para China. Llevando a Colombia. En el corazón, el chinito alegre. Se va para China. Llevando a Colombia. En el corazón, el chinito alegre. Eso. Manuelito Loaiza. Sí, señor. Uy. De pila el nombre es Benito y mi apellido es Carlo. Y las muchachas me dicen Benito, Benito, Carlo. ¡Claro! Una noche de parranda con medas culo moreno. Me presenta un gran amigo, le dicen mi chimbotero. Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. O me dejo una boletica, hombre. Estando con una amiga llegó el tal pastor corriendo y le dijo: eres muy linda, pero ¿qué te estás comiendo? Han visto las merceditas a tomar jugo de lulo. Me dijo Manuel: me dio todo lo que pudo. Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. Allí mami, al trabajo me. ¡Opa! ¡Qué ocurrencias, hombre! Estando con una amiga llegó el tal pastor corriendo y le dijo: eres muy linda, pero ¿qué te estás comiendo? Me invito a las merceditas a tomar jugo de lulo. Me dijo Manuel: me dio todo lo que pudo. ¿Cómo? Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. Han visto tal ocurrencia del tal Manuelito Loaiza. A las 3 de la mañana va a llamarme a mi casa. Oje, vaya,

ya atiendan bien al corbata para que no pierda el cliente. Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada, pa' que estas niñas no digan que un gerente no da nada. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. ¡Uy, Darío! ¡Qué sabroso! ¡Volvió el Travolta! ¡Y va pa' Pereira y Quindío! ¡Claro, hombre! Ya llegó el mes de diciembre, se acerca la noche buena. Hagamos pronto, muchachas, una parranda bien buena. Hágase pa' Camagola, bailemos corro y pasillo, porque llegué muy prendido, más prendido que un bombillo. Y que vengan los troveros y cantemos mano a mano. Esta noche, compañeros, no hay que buscar el marrano, porque aquí volvió de nuevo de otra volta campesino. ¿Dónde están pues los troveros? Yo les doy mi despartido. Y les traigo una noticia, preparen ya la gallina, que este diciembre se casan el chavo y la chilindrina. Que este diciembre se casan el chavo y la chilindrina. ¡Claro! Travolta, vivemos como un camello, y esta vida que es tan corta, yo la juego al cara y sello. Destapen ya la cerveza, y que llueva el aguardiente, hay que botar la pereza, porque estamos en diciembre. Quiero bailar con Amparo, con Margarita y Teresa, que si me caigo me paro, en la punta y la cabeza. Porque aquí volvió de nuevo, de otra volta campesino. ¿Dónde están los troveros? Yo les doy mi despartido. Y les traigo una noticia, preparen ya la gallina. Que este diciembre se casan el chavo y la chilindrina. Que este diciembre se casan el chavo y la chilindrina. ¡Muy bueno! ¡Hágale, Manuel! ¡Ánimo, Agustín! ¡Ah, sí! ¡Opa! ¡Rico! Bailemos pronto, muchachas, cantemos y parrandiemos, porque ya el año que entra, quién sabe si viviremos. Ya me despido, señores, con mi guitarra tocando. Hasta pronto, trovadores, ahí los dejo pues trovando. Hasta pronto, trovadores, ahí los dejo pues trovando. Porque aquí volvió de nuevo, de otra volta campesino. ¿Dónde están pues los troveros? Yo les doy mi despartido. Y sigamos pachangueando, este ambiente decembrino. Ya se despide cantando, John Travolta campesino. Ya se despide cantando, John Travolta campesino. Ay, mi padroño, pa' que chilla. No le dije que no se casara, y metió las cuatro. Y usted por favor, vea, de lo digo, nada. Que decía Toño que no se casaba, pero se casó. Hombre, y con el matrimonio hasta el madroño se le acabó. ¿Cómo? Ayer estuvo conmigo y muy triste Toño así me contaba. Ya se me chupó el ombligo y se me cayeron las dos guayabas. ¡Bárbaro! Muy triste me dijo Toño, compadre, qué cruz tan dura. El bendito matrimonio al que no mata lo desfigura. Toño, te casaste, Toño. Toñito, se te acabó el madroño. Toñilas, y el ombligo nada. A ver las dos guayabas. Vea cómo camina de raro, ¿ah? Pero sin guayabas. Ahí mis diciembres viejos, dice el pobre Toño. Por eso nos dice Toño que los solteros no nos casemos, porque el santo matrimonio es un Cristo más y una virgen menos. Hombre pobrecito Toño y del ombligo no tiene nada, ya se le acabó el madroño y ya no tiene las dos guayabas. Muy triste me dijo Toño, compadre, qué cruz tan dura, el bendito matrimonio al que no mata lo desfigura. Toño, te casaste Toño, Toñito, se te acabó el madroño, Toñilas, y del ombligo nada, a ver las dos guayabas. Toñito, se te acabó el madroño, Toñilas, y del ombligo nada, a ver las dos guayabas. Chepe, camina, recemos, no me dejan vos. Qué vida la del casado, tan harta, tan aburrida, todos los días pensando en el mercado y la comida. Mi mujer dice que yo tengo una cosa muy rara, porque empieza a acariciarme, pero a mí no se me. ¿Para qué voy a la casa si solo encuentro esculebras? Pues le debo al carnicero y debo en todas las tiendas. Ya tengo como 10 hijos y mi mujer como un lulo. Ya si me acuesto con ella, ahí mismo me voltea él. Lo que me tiene más triste es que me empezó la papera, y según dijo el doctor, se me bajó palas. Huevos, yucas y arracachas diario tengo que comprar. Con el salario que gano, es que yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Jefe, sigamos rezando. Ya voy. La porquería, oiga. Que estaba pero en la olla, ayer le dije al patrón que me hiciera una subita, que me hacía un gran favor. Pongan cuidado, señores, la respuesta que me dio. Que decía ya entre la olla porque afuera está peor. O que si estaba aburrido, entonces que renunciara. Que estaba la puerta abierta y que lejos me marchara. Yo no tuve más que hacer, le dije que la cerrara. Hoy yo envidio a los solteros, hombre, haberme yo casado. Con sus novias bien tranquilos, salen bien amacizados. Se las llevan para cine a que les cojan. El cacao y la panela ya no se puede comprar. La carne y el chicharrón, de la leche no hay que hablar. El que se piense casar debe tener finca y casa, o que se quede soltero diario haciéndose. La pajarilla y el boje, eso sí que están bien caros. Si no suben los transportes, dizque a 2 pesos o a 1. A los buses y a los taxis no nos subamos ninguno. Dejemos a los choferes, se los metan por él. Lo que me tiene más triste es que subió el cigarrillo, y yo soy tan fumador que ya no tengo ni ombligo. También podemos dejar que se los metan por el fundillo. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Yo ya no doy más. Eso. Adiós, ranita. La rana se fue a pasear y no se llevó.

lo que con esfuerzo yo logré coleccionar. Miren lo que tengo y no me van a creer. Tengo la quijada con que mataron a Abel. Como si fuera poco y sé que me creerán. Yo tengo el brasier del seno de Abraham. No sea mentiroso, que no te creerán. El que no quiera creerme, que se lo pregunte a Adán. Que se lo pregunte a Adán, que se lo pregunte a Adán. Que se lo pregunte a Adán, que se lo pregunte a Adán. El endiablao, por macho y arregionao, por donde yo he caminado, nadie jamás ha pasado. La noche a mí no me priva para salir de mi rancho. Yo ando cañada arriba, yo ando cañada abajo, de sombrero a medio lado y tabaco en un colmillo. Como soy atravesado, me respeta el enemigo. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Eso. Me va a comer el oso por hablador. Por ruido yo no me asusto, no creo en duendes ni brujas. Y si me sale algún bulto, le dejo su buena tusa. Una noche en un portillo me agarré con Lucifer. Le volé tanto cuchillo que se tuvo que esconder. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Cuidado te come el oso por hablador. Medianoche yo pego en toda la sierra y en la fonda de Ño Roque me amarro a mi buena perra. El hombre que es arrestado consigue mujer bonita. Pregúnteselo a Juanita que me quiere por templado. A mí lo que me trasnocha es el amor de Teresa. Por esa negrita hermosa yo pierdo hasta la cabeza. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Cuidado negro asqueroso, te come el oso por hablador. Viejo viejo amigo, no te vayas todavía, quédate aquí conmigo, siquiera otros 8 días. Y sabes por qué es que quiero que te quedes otros días. Es que el 1 de enero se va la negrita mía. Año viejo viejo amigo, no te vayas tan ligero, porque contigo se va el amor que yo más quiero. Si te quedas año viejo, mi negra estará conmigo. Si tú te vas año viejo, mi negra se va contigo. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida. Solo quedará el recuerdo, mi negra no volverá. Por eso es que me enguayaba, saber que el año se va. Ay, año viejo querido, quisiera pero no puedo, que te quedarás conmigo y no llegue el año nuevo. Año viejo tú que viste, los besos que ya me dio, debes comprender lo triste, que me voy a quedar yo. A las 12 de la noche, cuando te estés alejando, mira para atrás año viejo, y a mí me verás llorando. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevas lo que más quiero en la vida. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevas lo que más quiero en la vida. Me enseñó a bailar al derecho mapale. Yo resultaba bailando al revés merecumbe. Ella me bailaba cumbia y yo bailaba mapale. Me enseñaba de todos modos y yo bailaba siempre al revés. Me decía no negrito, no, no, no me vaciles. Cuando Luisa me baila twist, yo me le acuesto en el suelo. ¿Cómo? Y después me le arrodillo y ella me baila bolero. Ella me bailaba cumbia y yo bailaba mapalé. Me enseñaba de todos modos y yo bailaba siempre al revés. Ajá. Me decía no negrito, no me bailes al revés. Me decía no negrito, no, no, no me vaciles. Me decía no negrito, no me bailes al revés. Me decía no negrito, no, no, no me vacile. Me decía no negrito, no me bailes al revés. Me decía no negrito, no, no, no me vaciles. El sapito y la sapita ya tuvieron un sapito, ya medianoche despierta pidiéndoles teterito, pero la zapa furiosa regaña el animalito, lo coge y lo tira al agua, le pega y le dice chito, le pega y le dice chito, dormite zorroñosito, le pega y le dice chito, y no le da teterito. El sapo vive borracho en una orilla del camino, diciendo que su muchacho es parecido al vecino. La zapa toda furiosa le dice viejo celoso, ay cuando yo me casé con este viejo roñoso, ay cuando yo me casé con este viejo roñoso, mejor estaba soltera metida yo en mi rastrojo. Pero el que sale sufriendo es el pobre muchachito, apenas tiene 6 meses y ya lo dejan solito. La zapa sale y se va a parrandear al pueblito, y si lo encuentra llorando, le pega y le dice chito, le pega y le dice chito, dormite zorroñosito, le pega y le dice chito, y no le da teterito. ¡Uya! ¡Adiós, tortuga! Le pega y le dice chito, dormite zorroñosito, le pega y le dice chito, y no le da teterito. ¡Ahí viene el animalito! Vengo de muy lejos, de viaje por la costa, y al pueblo que yo llego siempre busco una cosa: una linda morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. Una linda morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. ¡Eso, eso! ¡Uy, uy, uy! Con mi dinero pago toditos mis placeres, cuando no tomo trago enamoro las mujeres. Yo busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. Yo busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. ¡Eso, eso! Voy a Santa Marta y después a Cartagena, porque allá las muchachas dicen que son candela. Me voy a Santa Marta y después a Cartagena, porque allá las muchachas son buenas parranderas. Yo busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. Yo busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Upa, upa! Busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. Yo busco una morena que me haga parrandear, que mueva la cadera y me haga pa' allá y pa' acá. Oiga, compadre, ¿por qué no llevamos a esta muchacha que conozca a Medellín, compadre? Ay, si apá, sí. Hombre, sí, llevémosla, pero en las manos, mijita, fue para que no la pisara un carro por ahí. Bueno, oye, pues, acá. Tranquila, que yo la paso al otro lado, mija. Ah, bueno, va. Ay, ¿qué es eso, papito, que parece un gusano? No se asuste, mijita, es el tren metropolitano. ¿A qué me llevas, papito, a Bolívar y a Junín? Pa' que veas las cosas lindas hechas en Medellín. Es la gorda, la del Parque Berrío. Ay, ¿qué es eso, papito, que parece un avispero? Cuando yo era campesino, ese era mi sombrero. ¿Y qué es eso, peludo, que me mostró Graviel? No se asuste, mijita, es la ruana y el carriel. Decime, papacito, ¿qué tenés en el carriel? La cabeza de la gorda, los calzones y el brasier. ¿A qué me llevas, papito, a Bolívar y a Junín? Pa' que vea la estación del viejo ferrocarril. Papi, papi, eso es una estuata. No se dice estuata, mija, se dice menumento. Compadre, pero no se dice menumento tampoco, compadre. Ah, tampoco es menumento, entonces ¿cómo es, pues? Déjeme, yo miro el diccionario. Invito Thank you.

casa las cobijas son costales de maíz. Por eso es que ya no aguanto en los pies el reumatiz. Claro. Como la cama es chiquita, apenas pa' mi mujer. En el costal con el perro, yo tengo que amanecer. Como la cama es chiquita, apenas pa' mi mujer. En el costal con el perro, yo tengo que amanecer. Aconsejeme usted, mijo, que lo que yo debo hacer. Si mi vida ya no cambia, yo dejo hasta mi mujer. Aconsejeme usted, mijo, que lo que yo debo hacer. Si mi vida ya no cambia, yo dejo hasta mi mujer. Fiesta gozando la Navidad. Pero tú de forastero, ¿cómo haces pa' enamorar? Porque soy aventurero y me gusta parrandear. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. Acompañar. Y si acaso tú la encuentras, ¿cómo estás de copetón? De alegría y de contento le daré mi corazón. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. Acompañar. Y si acaso tú la encuentras, ¿cómo estás de copetón? De alegría y de contento le daré mi corazón. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. Para hacer la noche buena, con todo el amor del alma, necesito una morena que tenga vaivén de palma. A salir a parrandear, pero estaba tan de malas que no lo pudo estrenar. Cuando salió el primer día, muy sabroso iba a pasar, pero ella nunca creía que le daban por detrás. Claro. Pero ella nunca creía que le daban por detrás. Y llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? No te lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. Llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? Yo te lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. Claro que no, hombre. ¿Cómo iba a poder, hombre, si se lo dañaron? Pobrecita. Mi mujer desesperada y sin saber ella qué hacer, el que le dio la estrellada ahí mismo se echó a perder. Claro. Detrás salió mi negrita gritándole no corras, venga deme una plática pa' que me dio por detrás. Venga deme una plática pa' que me dio por detrás. Y llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? A usted lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. Y llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? A usted lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. Mujer desesperada y sin saber ella qué hacer, el que le dio la estrellada ahí mismo se echó a perder. Detrás salió mi negrita gritándole no corras, venga deme una plática pa' que me dio por detrás. Venga deme una plática pa' que me dio por detrás. Y llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? A usted lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. Y llorando me decía, mijito, ¿qué voy a hacer? A usted lo monto otro día, porque hoy no se va a poder. ¡Fóyale! ¿Y a dónde está Marielu? ¡Opa, opa! Huérfano aburrido, a tomar trago yo vengo, que me suenen de esos discos, que sirvan para el despecho. ¡Claro! Fue que me botó mi negra, que me anime en la parranda, este año sin mi morena, vaya al diablo la pachanga. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Sí, señor. ¡Uy! Tráigase una botellita de tapetuda y una de tercera para que le jalemos aquí a la oficina hasta que amanezca. ¡Opa! ¿Señor quién es? Suene mi ilusión marchita, póngame el dolor de un hombre, tóqueme la palomita para esta pena de amores. ¿Ah, sí? Quiero escuchar como un ángel con lo que lloro mis penas, y si quiere que le gaste, no me toque la culebra. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Cual ave triste, o para qué tanto orgullo, y antes de que se le olvide, suene mi uno por los cuyos. Ay, ay, ay. Para ver si olvido pronto, tóqueme 30 segundos, póngame lágrimas, lloro, que mi dolor es profundo. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Y no sufra cantinero, si el negocio queda solo, que yo traigo buen dinero, y hasta veneno le tomo. Ya se va a empezar la fiesta, todos vamos a gozar. Es la fiesta más sabrosa, la fiesta de Navidad. Yo quiero todos los años y en diciembre parrandear, porque a algún día yo me muero y no volveré a gozar. Porque algún día yo me muero y no volveré a gozar. Ven para acá, mi amorcito, contigo quiero bailar. Sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Ven para acá, mi amorcito, contigo quiero bailar. Sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Está muy buena, ya las dos se van a hacer. Vamos a esperar el niño, porque ya está por nacer. Y esperamos los regalos que el niño nos traerá. Y sigamos parrandeando en toda esta Navidad. Y sigamos parrandeando en toda esta Navidad. Ven para acá, mi amorcito, contigo quiero bailar. Sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Ven para acá, mi amorcito, contigo quiero bailar. Sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Quiero bailar, sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Ven para acá, mi amorcito, contigo quiero bailar. Sabroso y apretadito, hasta que me haga sudar. Estoy haciendo el bobo. ¡Ándale! Me dio por hacerme el bobo, dizque para no comprar mercado. Y ahora lo que estoy viendo es que así bobo me estoy quedando. Claro, cuando mi mujer se dio cuenta de que yo me estaba embobando, a otro se consiguió y a mí me dejó pa' cargar mercado. Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. ¡Ay, ay, ay! ¡Opa, opa! Y casi se va a quedar así, compadre. Vuelto un bobo. ¡Ay, ay, ay! Creí que haciéndome el tonto la cosa iba a marchar mejor. Y ahora mantengo a otro y yo durmiendo en el corredor. Eso sí. Trabajo a lo burro viejo para poder llevar el mercado. Soy burro con aparejo, ay, por tirarme las de avispado. Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. ¡Arriba! ¡Uy! ¡Ánimo, San Blas! Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. Me dio por hacerme el bobo y así me salí quedando. Ella duerme con el otro y yo le cargo el mercado. salir con mis carros, con ellos me voy al puerto, a entregar mi contrabando a mi patrón don Alberto, a entregar mi contrabando a mi patrón don Alberto. 10 carros llevo en total, cargados de marihuana, cocaína y seconal, para que quiten la gana, cocaína y seconal, para que quiten la gana. Mejor dejar el miedo y no vivir en la ruina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Camino me paran los amigos de la aduana, si no les gusta la plata, los ratifico con bala, si no les gusta la plata, los ratifico con bala. Pues esta es la vida buena, ya me llené de dinero, con 5 aviones que tengo, me recorro el mundo entero, con 5 aviones que tengo, me recorro el mundo entero. Dejar el miedo y no vivir en la ruina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Eso sí. Está tan peligroso el hombrecito. Si en el camino me paran los amigos de la aduana, si no les gusta la plata, los gratifico con bala. Si no les gusta la plata, los gratifico con bala. Pues esta es la vida buena, ya me llené de dinero. Con 5 aviones que tengo, me recorro el mundo entero. Con 5 aviones que tengo, me recorro el mundo entero. Es mejor dejar el miedo y no vivir en la ruina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Yo también sé manejar revólver y carabina. Por fin otra vez, la hora del festival, para enterrar este viejo que se manejó tan mal. Este año que va a morir fue para mí muy fatal. Fracasado me dejó y pegado de un jornal. Claro. ¿Por qué será que no puedo salir de esta situación? Si yo trabajo y trabajo, diario hasta que raye el sol. ¿Por qué será que no puedo salir de esta situación? Si yo trabajo y trabajo, diario hasta que raye el sol. Traigan ligero la pala, la pica o el recatón, pa' que enterremos el viejo que siquiera se murió. Traigan ligero la pala, la pica o el recatón, pa' que enterremos el viejo que siquiera se murió. Eso sí, ligerito con el al hoyo, compadre. Hacer que en el entrante sabroso pueda pasar, que consiga buen dinero para dejar el jornal. Claro. Quemen pues los voladores, que ya va a ser el entierro, para que pueda entrar nuestro querido año nuevo. Quemen pues los voladores, que ya va a ser el entierro, para que pueda entrar nuestro querido año nuevo. Traigan ligero la pala, la pica o el recatón, pa' que enterremos el viejo que siquiera se murió. Traigan ligero la pala, la pica o el recatón, pa' que enterremos el viejo que siquiera se murió.

recordar esos tiempos que pasaron y que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Que es el mes de la parranda, que todos bailamos y hacemos la noche buena. Llegó diciembre, que es el mes de la parranda, que todos bailamos y hacemos la noche buena. Pero yo quiero estar con mi morena, ella es la única que calmará mi pena. Pero yo quiero estar con mi morena, ella es la única que calmará mi pena. Que traigan las botellas, que me sirvan copas llenas, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. ¡Upa! Estoy convencido que la vida es un sueño y no nos queda sino lo que gocemos. Estoy convencido que la vida es un sueño y no nos queda sino lo que gocemos. Estamos viejos, queremos divertirnos y nada nos ganamos porque no podemos. Estamos viejos, queremos divertirnos y nada nos ganamos porque no podemos. Que traigan las botellas, que me sirvan copas llenas, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. Y hágale. Upa, upa. Pasa diciembre, solo quedan los recuerdos, tantas parrandas en el mes de Nochebuena. Pasa diciembre, solo quedan los recuerdos, tantas parrandas en el mes de Nochebuena. Uno feliz gozando a sus morenas y otro muy triste llorando con sus penas. Uno feliz gozando a sus morenas y otro muy triste llorando con sus penas. Que traigan las botellas, que me sirvan copas llenas, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. Que traigan las botellas, que me sirvan copas llenas, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. ¡Jafe María! Revuélele, mamá, que se prendió esto aquí. Gente tan peligrosa, me. Había una alegre fiesta en el rancho de Clementina, por cuestión de una pareja se formó que tremolina. Porque no bailaba Lola con el rengo patelata, este la cogió del pelo y la tiró por la ventana. Se prendió la gazapera, parecía la hora llegada, ay, chillaba hasta la perra porque todos se tiraban. Se aventaban piedra seis palos, botellas y vasinillas. Al techo volaban platos y silbaban la peinilla. Quebraron todas las camas, estriparon las olletas y las ollas rebotaban en paredes y en las puertas. Esto sería en Barbosa, Copacabana, Batillo, Copacabana. Eso fue en el tablazo. A Varilla y a Taburete la garrotera seguía, hasta que llegó un teniente con fuerza de policía. Después de esta garrotera les acabo de contar los estragos que ahora deja este bonche tan fatal. Enterraron a la gata, escaldaron a Raquel, un ojo con una papa le apagaron a Fidel. El ñato quedó sin dientes y la chava sin brasiel, care sapo sin machete y sin cucos Isabel. La perra quedó sin cola, sin orejas la marrana, sin cresta el gallo es payola, gente en cárcel y en la cama. Eso, eso. Así, hombre. Qué gente tan peligrosa. Agáchense en que están tirándome. Esto sirva de experiencia a los que van a la parranda, por angurriar la pareja se tiran en la pachanga. Salga el tigre, salga el león, salga el osito hormiguero, salga el perico ligero, que brinca lo más sabroso, que salga también el oso con su trompa relumbrosa, que salga la mariposa que recorre los espacios, que salga el escarabajo que con pipos se emborracha, que salga la cucaracha picándome en una pata, que salga la garrapata pegada al caballo viejo y que salga el dominejo con su trino angelical. Salga también el caimán con su boca bien abierta, que dejen en paz la puerta para pasar la culebra, que salga también la cebra corriendo más que un curí, que salga el jabalí con ese cuerno en el pico, que salga también el mico funcionando en la maroma, que salga también la mona dañando todas las cosas, que salgan las mariposas de 400 colores y que salgan los leones persiguiendo a todo el mundo. Salga la perra pintada con 400 perritos y que salgan los monitos al son de las panderetas, que traigan las escopetas para matar una chucha y que vengan en garrucha 45 panteras, que se abran las faltriqueras para salir la torcaza, que salga la gallinaza con su cabeza pelada, que salga la marranada persiguiendo una langosta y que se pongan de posta 10 conejos tierras frías. Y que toquen las matracas para salir los leones y que salgan los gorriones al son de las panderetas, que traigan las escopetas para matar un erizo. Por último les aviso que quiere salir el zorro, que preparen el ahorro de 400 pesetas para pagar los poetas que necesitan los reales. Y este relato se llama La salida de animales. Thank you.